tendencia musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber reprograma su gira. El cantante, después de casi 3 años de ausencia en los escenarios, realizaría el tour Changes este 2020. Sin embargo, esto no será posible debido a la pandemia. Iniciaría el 14 de mayo en la ciudad de Seattle y recorrería parte de Estados Unidos durante ese mes, junio, julio y agosto, para en septiembre ir a Canadá. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.